Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Cap joguina sense nen, sempre somiem. Dissabte 29 de novembre a les 6 de la tarda a Cal Niño, amb la música en directe de Sergi Estella, One Man Band, Idan Posen Steamrollers i Laia Porta. Concert 100% benèfic, donatiu 10 euros, reserva d'entrades i fila zero a sempresomiem@gmail.com. Cap joguina sense nen, sempre somiem. Tota la recaptació es destinarà a l'apadrinament de cartes als Reis dels Infants de Sant Boi. Organitza Sempre Somiem, associació de música solidària amb Manel Marín del programa Born to Viva de Ràdio Sant Boi, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi. Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Galegos no Baix. Queridos escoitantes, moitísimas grazas por a vosa atención. Ata o vindeiro xoves, moitísimas grazas, Marta, por estar aquí con nosotros. Bueno, xa sabes onde estamos, cando quieras poder vir aquí e disfrutar con nosotros. Por lo menos, coas conversas que temos con Galicia, tamén é agradable, non? Sí, moito. Moitas grazas. Ata o vindeiro xoves, queridos oídos. Amigas e amigos, estamos en Radio San Boi, en Galegos no Baix. No cen, bueno, é igual. No 104 no 89.4. Exactamente, no 89.4 da FM. E entonces temos que darlle como non as grazas aí a nosa amiga Marta. E a ya Dani. Yo no soy técnico, Dani. Vamos a descubrir o bulo. Ah, sí? Sí, o bulo era